buenos días, tardes, noches tengan ustedes, amigas y amigos. Aquí Tony González con tu programa Made in Metal. 2 horas de mucha música y muy buena. Y si eres seguidor de este programa, sabrás que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Últimamente, en los últimos meses, casi que ya un año, estamos dedicando estos programas a productores de rock que han hecho un trabajo interesante en su carrera. Y hoy le toca a Max Norman, productor e ingeniero de sonido británico, reconocido por su trabajo en álbumes icónicos del heavy metal, especialmente con Ozzy Osbourne y Megadeth. Norman nació el 30 de mayo de 1958 en Kettering, Northamptonshire, Inglaterra. Tocó la guitarra y entró en el mundo de la música en 73, perdón. A partir de 1978 ha sido productor discográfico, ingeniero de sonido, compositor y director artístico. Max Norman ha trabajado con algunas de las bandas más influyentes del metal y el hard rock, las que escucharemos hoy, pero además ha trabajado con Ian Hunter, con Armored Saint, con Phantom Blue, Annihilator, Diamond Head, Ethan Brush y muchos otros artistas. Es reconocido por su capacidad para capturar el sonido distintivo de cada banda y crear producciones potentes y pulidas. Durante su carrera le han puesto algunos apodos. Uno ha sido el de Sax Norman y otro es el de Max on Your Bike Norman. Es considerado uno de los arquitectos del sonido clásico del heavy metal de los años 80 y 90. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. El primer disco en el que trabajó Max Norman fue mezclando el directo What Do You Want From Life de The Tube en 1978, un disco doble en directo. Luego en 1980 sería el ingeniero de grabación de la pieza Mr. Crowley en directo y a partir de ahí sería productor e ingeniero de muchos discos de Ozzy, comenzando por el Blizzard of Oz y más adelante Diary of a Madman, Speak of the Devil en directo, el Back at the Moon y el Tribute Live de 1987. Y aunque no es precisamente de Ozzy, fue productor e ingeniero de mezclas del Nativity in Black, A Tribute to Black Sabbath, en el año 1994. Quiero confesarte, tú lo sabes bien, que lo que estás escuchando de fondo es Mr. Crowley, pero realmente yo cuando empieza la voz siempre corto y hablo, pero me dio un poco de lástima y hasta tristeza cortar en el momento que entraba Ozzy diciendo Mr. Crowley, así que por eso dejé un pedazo de la voz, pero no lo voy a hacer a partir de aquí. Vamos a escuchar una pieza de Ozzy Osbourne que no se escucha habitualmente en la radio, que es You Can't Kill Rock and Roll. Thank you. Yeah. una banda tan alejada de Ozzy como Orchestral Maneuvers in the Dark lo contrató para que fuera el ingeniero en 1980 de su disco Organization. Dos años después fue el ingeniero del disco Sleepless Night de Liz Farney y ese mismo año es el ingeniero del Rough Diamond de Bad Company. En 1999, las canciones de Rough Diamond que aparecen en el The Original Bad Company Anthology, aunque en el doble álbum aparece la banda como acreditada como productora, o sea, en el disco este fue Bad Company quien se pone ahí el título de productor, fueron las mismas producciones que hizo Max Norman. Y entonces el único single de este disco, no del doble álbum sino de Rough Diamond, fue Electric Land, que es la canción que vamos a escuchar. estamos celebrando el trabajo de Max Norman, y ese mismo año 1982 fue el productor y mezclador del Black Tiger de Y&T. En agosto de 2025 me enteré que la banda vendría a España en octubre, y cuando fui a buscar entradas ya no había. Segunda vez que me los pierdo, porque en el año 2007 yo estuve en Bilbao, vine aquí un mes a España, y entonces estuve en Bilbao una semana y vi a Glenn Hughes allí en Bilbao, y a la siguiente semana tocaba Y&T, y Juan Raúl, mi querido amigo, me dijo, ¿por qué no te quedas aquí la semana? Pero realmente me dio vergüenza quedarme tantos días ahí en su casa, y no pude ver a Y&T en el año 2007, tampoco pude verlos ahora en el 2025, vienen y me los pierdo, y de verdad que yo no sirvo. Vamos a ver si puedo ver esta banda alguna vez en mi vida. Vamos a escuchar el clasicón que es Open Fire. Dorman seguiría trabajando con bandas de hard rock y heavy metal. En 1983 fue el productor del Shake It de Connie Hatch y después trabajaría en el disco Outer Hands y después en el Friction de 1985, del cual sería productor e ingeniero. También trabajó en el disco de Ian Hunter de 1983 como productor, titulado All of the Good Ones Are Taken, y en el 84 trabajó en el disco autotitulado de la banda Box of Rocks. Fue el ingeniero de ese disco. Un año después, ya en 1985, los japoneses Loudness invitaron a Max Norman para que les produjera el disco Thunder in the East. La banda quería entrar en el mercado americano y pensaron que un productor renombrado, porque ya en el 85 era renombrado, Max Norman, los ayudaría. Efectivamente, el disco fue un bombazo en los Estados Unidos y canciones como las que te voy a poner, Crazy Nights, y la otra es Getaway, fueron canciones que se escuchaban habitualmente en las emisoras de radio de los Estados Unidos. Así fue como los conocí, con su primer disco cantado en inglés. La banda continuaría trabajando con Norman para los discos Shadow of War, el Lightning Strike, el Soldier of Fortune de 1989 y el Loudest de 1991. Te voy a poner esas dos canciones que yo escuché en las emisoras de radio norteamericanas en aquellos años 80, porque me traen muy buenos recuerdos, pero también debo decirte que ninguno de sus discos alcanzó tanto éxito como el Thunder in the East. Este disco marcó un antes y un después para el metal asiático en el mercado internacional. Loudness demostró que el virtuosismo de Akira Takasaki en la guitarra y la potencia vocal de Minoru Nihara no tenían fronteras. El disco fue grabado en Los Ángeles, lanzado por Atco Records. El álbum se convirtió en un clásico de culto, abriendo camino para bandas japonesas en el circuito global. Crazy Night, su gran éxito, fue versionado posteriormente por varias bandas, y yo recuerdo la versión que hizo Therion o también la de Children of Bodom. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, que son Crazy Night y Getaway. Alright. Ese mismo año, 1985, Max Norman grabó y produjo un disco donde el metal progresivo encontró su filo más oscuro. Power of the Night, el tercer álbum de los americanos Sabotage. Este disco consolidó el sonido agresivo y técnico que definiría a Sabotage en los años venideros. Con riffs cortantes, letras provocadoras y la voz inconfundible de John Oliva, temas como Power of the Night, Warriors y Necrophilia desafiaron los límites del metal tradicional. El disco fue tan polémico que algunas letras fueron censuradas por Atlantic Records, lo que aumentó su mística. Todavía no se había acostumbrado a ponerle las etiquetas a los discos esas de Explicit Lyrics o Parental Guidance, nada de eso. Con el tiempo, Power of the Night se convirtió en un disco de culto apreciado por su crudeza y por ser una etapa clave en la transición de Sabotage hacia el metal progresivo. Vamos a escuchar la canción título, Power of the Night y Heart for Love, que es una canción, yo me imaginaba que cuando tuviera una novia, yo le iba a cantar el Heart for Love. Pues realmente eso no ocurrió nunca. Nunca, no lo de la novia, sino lo de Heart for Love. Vamos a escuchar estas dos piezas. Este es un especial dedicado al productor Max Norman, quien en la segunda mitad de los 80 trabajó en discos que se vendieron muy bien en esos años. Uno de ellos fue el Delirious Nomad de Armored Saint en 1985 y el License to Kill de Malice en 1987. Ese mismo año sería el productor, mezclador, ingeniero y corista del disco de Grim Reaper, Rock You to Hell. Este disco se convirtió en un estandarte del heavy metal melódico de los años 80. El álbum no solo consolidó el sonido de la banda, sino que también los llevó a girar por Estados Unidos ganando una sólida base de fans. Este disco en su momento me voló la cabeza, de verdad. Yo no sabía en aquel momento que fue el último disco de la banda con Steve Reimer y tampoco conocía los discos anteriores. Después busqué más música de Grim Reaper y ni los anteriores ni los posteriores volverían a engancharme. Este es considerado el disco más accesible y melódico de la banda, para mí el mejor, y Steve Reimer falleció el 15 de agosto del año 2022 con 62 años sin poder tener un éxito más elevado y superior que el que tuvo con este disco de Grim Reaper. Vamos a escuchar dos canciones que son esas dos canciones de las que hacen que la música y te hacen pensar que la música te anima. Uno es Rock You to Hell y la otra es Rock Me Till I Die. Títulos similares, canciones igualmente similares. Y Steve Reimer cantando como Dios. What's wrong with our society? Is it fear or apathy? otro cantante espectacular que yo pienso que no ha tenido tanto éxito como no lo ha tenido en reconocimiento Steve Brimmer, aunque este sigue cantando, es Lizzie Borden. En 1987, Max Norman trabajaría con otra de las bandas que siempre me han gustado y que pude ver en el Hellfest hace unos 10 años y fue un concierto maravilloso. Él fue el productor, ingeniero, mezclador y arreglista del Visual Lies y 2 años después del Master of Disguise. De nuevo, Visual Lies fue considerado el disco más accesible de Lizzie Borden, pero en realidad lo que ocurrió fue que Lizzie Borden dejó atrás la teatralidad sangrienta de sus primeros discos para abrazar un sonido más pulido y melódico como Visual Lies, marcando un punto de inflexión en la carrera de la banda angelina. Lizzie Borden logró combinar la energía del glam metal con la contundencia del heavy clásico. Este disco también contó con la participación del virtuoso guitarrista Joe Holmes, quien más tarde tocaría con Ozzy Osbourne. Vamos a escuchar 2 piezas igualmente. Una de ellas es la que fue el single Me Against the World y la segunda es una canción que la he escogido porque tiene el mismo título de la canción de Queen Rice tan afamada, que es Eyes of a Stranger.

Max Norman continuó trabajando con diferentes bandas y en 1988 produce el Cool from the Wire de Dirty Looks, el Eye to Eye de 2020 Volts y es el productor ejecutivo y mezclador del disco No Exit de Face Warning. Un año después, también lo sería del Perfect Symmetry, con No Exit, su cuarto álbum de estudio y el primero con el vocalista Ray Alder, Face Warning dio un giro decisivo en su sonido. Este disco marcó el inicio de una nueva era para la banda, alejándose del metal tradicional hacia terrenos más progresivos y complejos. La producción más pulida y estructuras musicales intrincadas consolidaron a Face Warning como pioneros del género, junto a bandas como Queensrÿche y posteriormente Dream Theater. Vamos a escuchar Anarchy Divine. We walk empty. En este programa dedicado al trabajo del excelente productor Max Norman, estamos hablando de toda su extensa carrera trabajando con discos de muchas bandas, y esta banda que estás escuchando de fondo, que es Death Angel, fue la banda más extrema con la que trabajó hasta este momento. Pero antes, en 1989, trabajó para el disco debut de Dangerous Toys. Su trabajo musical además se refleja en algunas películas como Shocker, el Super Mario Bros., Last Action Hero y The Beavis and Butthead Experience en diferentes años entre el 89 y los 90. Ya con los 90, ahora sabemos que le quedaba poco a este movimiento, al de glam metal, hard rock, que sería apisonado por el grunge como el meteorito que mató a los dinosaurios. Él, Max Norman, sería el productor del Act 3 de Death Angel en 1990. Vamos a escuchar la pieza que abre este disco, que es Seemingly Endless Time. We'll be right back. En 1991, el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam y toda esa avalancha pone a las discográficas en alerta. Hay que vender lo nuevo, lo de antes ya no interesa. En medio de este pensamiento, Norman produce el disco On Target de Bangalore Choir, que pasa sin pena ni gloria, y mezcla otro disco al que le ocurre lo mismo. La diferencia es que este sí es tremendo discazo. Se trata del Face the Truth de John Norum. El guitarrista de Europe se había ido de la banda, quería alejarse del glam y del pop comercial para entregarnos un disco que es una declaración de principios. Riffs potentes, solos virtuosos y una alineación de lujo que incluye a Glenn Hughes, el ex Deep Purple y Black Sabbath, en la voz principal de varios temas. El disco mezcla el blues rock, el AOR y el metal melódico con una producción impecable. Este trabajo consolidó a Norum como un guitarrista con visión propia más allá de Europe. Fue otro de los discos que me voló la cabeza y vamos a escuchar dos temas. Una es la canción título, que es con la que abre el disco, y la otra es la versión que él hace del clásico de Thin Lizzy que se titula Opium Trail. Thank you. Las bandas de AOR, de Sleazy Rock, fueron cayendo una gran mayoría. Sin embargo, hubo una banda que no cayó, aunque cambió mucho con el grunge, que es Megadeth. Countdown to Extinction fue la primera colaboración de Max Norman con Megadeth como productor, ingeniero y mezclador. Luego continuaría con el Euthanasia y con el Hidden Treasure. Countdown to Extinction fue uno de los discos más emblemáticos del metal moderno. Tras el virtuosismo técnico de Rust in Peace, Dave Mustaine y compañía apostaron por un sonido más accesible sin perder la mordacidad ni la crítica social que siempre los ha caracterizado. El disco mezcla riffs afilados, letras provocadoras y una producción impecable, y el resultado es una obra que alcanzó el puesto número 2 en Billboard. Llegó a ser doble platino y ganó el reconocimiento de la crítica y de los fans por igual. Este disco no solo consolidó a Megadeth como uno de los grandes del thrash, sino que también los acercó al mainstream sin traicionar su esencia. Vamos a escuchar Symphony of Destruction. Just like the bye-bye girl, let rats Y sí, seguimos con Megadeth porque Max Norman también produjo el Euthanasia, que contiene el que para mí es el mejor riff de Megadeth, que es lo que estás escuchando ya, lo que acabas de escuchar. Ambos discos, el Countdown to Extinction del 92 y el Euthanasia del 94, representan el periodo más melódico y comercialmente exitoso de Megadeth, pero difieren en enfoque, intensidad y evolución sonora. Vamos a ver ahora qué nos trae el nuevo disco de Megadeth, que yo creo que ya saldrá para el 2026 o a finales, muy a finales de este año, que ya dicen que se va a autotitular Megadeth, y vamos a ver. Pero volviendo al Countdown to Extinction, este fue el puente entre el thrash técnico de Rust in Peace y el metal melódico que definiría a Megadeth en los años 90. Euthanasia consolidó ese cambio con un enfoque más introspectivo y accesible, alejándose del thrash para explorar temas más personales y sociales con una producción más cálida. Ambos discos son esenciales para entender la evolución de Megadeth, pero el Countdown mantiene más filo, mientras que Euthanasia apuesta por la madurez y la melodía. El disco fue platino en Estados Unidos, y yo te voy a poner una canción que, si yo te digo que es un éxito en Francia, tú sabes cuál va a ser. He tenido la oportunidad de ver a Megadeth muchas veces, y si los puedo seguir viendo, los seguiré viendo cuantas veces pueda. Pero una de las veces fue en el Hellfest, y de verdad, de ver a miles de personas, escuchar a miles de personas cantar a Tout Le Monde, a Tout Mes Amis, fue realmente impresionante. Vamos a escuchar. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's done. That's set me free. llegó el momento mediado de los 90 en los que Max Norman produce a una banda totalmente femenina que es Phantom Blue, y el disco es el Built to Perform. Este es un disco feroz y técnico que marcó el punto más alto de la banda en términos de madurez musical y actitud metalera. Lanzado en el 93, este disco dejó atrás el glam de su debut para abrazar un heavy metal más crudo, directo y poderoso. Se dice que Phantom Blue es la banda femenina que desafió los estereotipos del metal, y este fue su último álbum de estudio producido por Max Norman. Este disco representa una evolución radical respecto a su debut, más agresividad, más técnica, con una formación sólida que voy a mencionar, que es Michelle Meldrum y Karen Kreuzer en guitarras, Kim Nielsen en el bajo, Linda McDonald en la batería y Gigi Hangash en la voz. El grupo se alejó del glam metal, como te dije, para abrazar un sonido más cercano al heavy clásico y al hard rock técnico. Cada integrante aportó composiciones, incluyendo la ex guitarrista Nicole Couch, lo que dio como resultado un disco variado y cohesivo. La producción de Norman le da al disco un sonido robusto, con guitarras afiladas y una batería que golpea con precisión quirúrgica. Quiero contarte, bueno, como te dije, fue el último disco, la banda no continuó, pero Michelle Meldrum y Linda McDonald siguieron caminos distintos, pero igualmente influyentes en el mundo del metal, dejando huellas profundas como instrumentista. Por ejemplo, Michelle Meldrum en el año 99 se fue a Suecia y formó Meldrum con un sonido más pesado y moderno, lanzó 3 discos y colaboró con músicos como Lemmy Kilmister de Motorhead y John Norum de Europe, con quien se casó y tuvo un hijo. Ella falleció en el año 2008 con 39 años por complicaciones de un quiste cerebral. Por su parte, Linda McDonald fundó The Iron Maidens, la primera banda tributo femenina a Iron Maiden, donde ella interpreta a Nicky McBrain en honor a Nico McBrain. Ha sido reconocida por su precisión técnica y energía, sigue activa como baterista, promotora de talento femenino en el metal y figura clave en el circuito de tributos internacionales. The Iron Maidens ha visitado España un par de veces en los últimos años, y mientras Michelle dejó un legado compositivo técnico, Linda continúa inspirando desde el escenario con pasión. Vamos a escuchar esta pieza de Phantom Blue que se titula Nothing Got. I'm A partir de los años 90, Max Norman se ha estado trabajando solamente esporádicamente. En el año 93 produjo, grabó y mezcló el disco Death and Progress de Diamond Head. Después, en el 2018, el disco de Red Dragon Cartel titulado Patina. En el 2019, el Sleeping Giants de Elexon. Y en el 2025, que es lo último que ha hecho la producción, la mezcla y la masterización del disco de Irax, Faster Than Death. Un disco que escuchaste en programas anteriores de Made in Metal, donde aquella banda de thrash de los 80 regresaba. Pero nosotros vamos a ir cerrando con dos canciones de Elexon que son muy diferentes y que muestran el camino que fue tomando este disco. Una es Hammer, que es bastante similar a lo que él hacía en Megadeth, y la otra es Home, cantando David Glenn Eisley. Por supuesto, Elexon escogió a Max Norman porque ya conocía su trabajo en los discos de Megadeth, de los cuales te hemos estado hablando y poniendo música. Escuchemos. Just got ground. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.